Castro, se cumplieron 6 meses de aquel acuerdo al que llegaron con los vecinos del barrio 22 de Abril, a partir bueno de las demoras que se produjeron en las obras para llevar servicios a ese sector fundamentalmente. ¿Cómo están los trabajos? Sí, bueno, en ese momento nosotros habíamos acordado una serie de trabajos para concluir con algunos servicios. Por ejemplo, había 4 o 5 viviendas que no tenían hecho la conexión definitiva de agua potable, no estaba conectado el servicio cloacal y no estaba habilitado en ese momento todavía la provisión de gas. Todas esas obras se cumplimentaron en los plazos que habíamos establecido. De hecho, la justicia nos fue solicitando informes a ver si íbamos cumpliendo en los plazos previstos. Y bueno, fue lo que se hizo. Fuimos cumpliendo en los plazos previstos. Se hicieron esas conexiones de agua potable que faltaban, que eran muy poquitas. Se hicieron todas las conexiones domiciliarias a la red cloacal. En algún caso puntual, por pedido de los propios vecinos, lo hicieron ellos, en algún caso lo hicieron ellos y la empresa le proveyó el material, los menos, pero hubo algunos de esos casos. Y después, bueno, la red de gas está gasificada, queda ahora que cada vecino haga su trámite ante CAMUS. El tema calles y enripiado de las calles. El tema calles lo vamos haciendo habitualmente, regularmente. Lo que tenemos más serio no es tanto el 22 de abril en cuanto al estado de las calles, sino por ahí, la zona del 30 de marzo, que es donde estamos trabajando con las obras de infraestructura, de cloacas, gas, cordón cuneta y demás, que nos dificulta el mantenimiento, pero eso lo estamos haciendo regularmente, digamos. Con respecto al techo digno, nos informaban que ya han finalizado todas las obras pendientes de los servicios. Claro, la última que quedaba era la provisión de gas a las 22 viviendas del barrio Jardín, que si bien la obra estaba terminada desde fines del año pasado, se había terminado en diciembre, faltaban las cuestiones administrativas para que CAMUSI haga la inspección de obra y la conexión a la red. Eso ya se hizo, así que a partir de esta semana los vecinos se pueden presentar en CAMUSI a través de un gasista matriculado para pedir la conexión de gas, y con eso se completan todos los servicios del techo digno. Castro, le voy a cambiar unos minutos de tema porque, bueno, arrancaron los trabajos de la planta del GIRSU. Cuéntenos un poco cómo se está avanzando. Sí, bueno, eso ya arrancaron hace unas 3 semanas aproximadamente. Eso es una licitación que ustedes saben que hizo el Ministerio de Ambiente de la Nación, que la licitación la ganó la empresa EBASA, y es la que está trabajando en la zona. Eso tiene 3 grandes obras, digamos, podemos hablar de 3 grandes obras. Uno es la construcción del nuevo relleno sanitario, que es en donde la empresa está poniendo inicialmente los mayores esfuerzos, que ya empezó con la construcción de lo que va a ser la cava, en donde va a ir el relleno sanitario. También hizo el camino de ingreso y demás. Esa es una obra que recorrimos la semana pasada con el intendente Fulques y el intendente Sara. Otro de las obras es la remediación del actual basural. Eso también ya la empresa lo inició. Eso va a un ritmo más lento y de hecho se va a concluir después de que se termine el relleno para permitirnos a nosotros seguir trabajando. Y lo tercero es la construcción de la planta de clasificación de residuos reciclables, que, bueno, eso todavía no se han iniciado las tareas, se van a iniciar seguramente en los próximos meses. Toda la obra tiene un plazo de ejecución de 13 meses. No, esto se inició en enero. ¿La planta de reciclaje? Toda la obra, 13 meses. Así que nosotros creemos, como la obra realmente viene a buen ritmo y la empresa es optimista, creemos que sobre fin de año, principio del año que viene, vamos a tener las obras operativas. Lo que es importante mencionar es que, aparte de la obra propiamente dicha que te mencioné, tanto el relleno sanitario como la planta de reciclaje nos la entregan con todo el equipamiento necesario para poder trabajarla después, ya sea equipamiento vial o los elementos necesarios para el reciclaje. ¿Cómo se va a trabajar con los vecinos el tema de la separación de los residuos? ¿Por qué se va a necesitar para que esta planta funcione, separar en las viviendas directamente? Sí, justamente. El objetivo del programa, el programa tiene dos grandes objetivos. Uno, eliminar los basurales a cielo abierto. Pero el otro gran objetivo es tratar de disminuir los volúmenes que mandamos a enterramiento. Esto quiere decir tener campañas fuertes de separación en origen y que eso vaya a la planta de reciclaje. Esto lo estamos encarando en conjunto con Patagones para tener políticas conjuntas e iguales. Esta semana vamos a seguir definiendo con ellos esto. Vamos a hacer campañas de separación. No tenemos totalmente definido todavía cómo van a ser las campañas, si vamos a hacer operativos por barrio, si vamos a colocar, por decir algo como un ejemplo, campanas amarillas. Lo estamos definiendo en conjunto con Patagones. Pero lo que está claro es que vamos a tender a tener una mucho mayor cantidad de separación en origen. ¿Podría haber una posibilidad de que pase un camión diferencial recolectando lo reciclable? Exactamente, es una de las posibilidades que manejamos. Por ahí manejar un camión diferencial en algunos días por barrio, o ir con un móvil. Bueno, estamos manejando varias alternativas, estamos viendo distintos ejemplos, a ver cuál es el que mejor se adaptaría a nuestra realidad.